Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Muy buenas tardes, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. Qué bueno. Están también ustedes con el operador Daniel Castellano, y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Frozen, con guión de Jennifer Lee y dirección de Chris Buck. Y la propia Jennifer Lee, por supuesto. Ahora, ¿quiénes son Jennifer Lee y Chris Buck? Jennifer Lee Rebecci es una guionista, directora y productora estadounidense. Es la directora de la película Frozen de Walt Disney Animation Studios, en donde también aparece como escritora, guionista y la voz de la reina de Arandel. Asimismo, escribió el guión de Wreck It Ralph, Ralph el Demoledor en Latinoamérica, Rompe Ralph en España, junto a Phil Johnson. Fue elegida guionista después para la película Frozen para Disney Animation junto a Shane Morris. Pero a finales del 2012 fue anunciada directora también de la misma. Se considera la segunda mujer en dirigir una película animada que sale de Walt Disney Pictures, después de Brenda Chapman, directora de Brave, Valiente en Latinoamérica, Indomable en España. Y Chris Buck nace en Wichita, Kansas, el 25 de octubre de 1960, y es un director, guionista y animador estadounidense. Junto a Kevin Lima, fue director de Tarzán, película de Walt Disney Animation Studios, basada en la novela del mismo nombre de Edgar Rice Burroughs. The Surf Up, junto a Ash Brannon, de la cual también fue guionista, regresó a Walt Disney Animation Studios para dirigir Frozen. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Érase una vez, en un reino muy lejano, una profecía que condenó a los habitantes a estar sometidos al hielo durante toda su existencia. Allí vive Anna, una valiente joven que no se deja amedrentar por nada, y decide emprender un viaje junto a su camarada, el reno Sven, y Kristoff, un audaz montañero, para liberar a su reino de la maldición que lo condena a un gélido invierno eterno. Además de rescatar a su hermana y reina de las nieves, la cual tiene el poder de controlar el hielo y puede, por tanto, poner fin a la profecía que condena al lugar. Sus andanzas estarán llenas de magia, duendes, de temperaturas extremas, y tendrán que luchar contra el tiempo y la naturaleza. Por el camino encontrarán divertidos personajes como Olaf, un gracioso muñeco de nieve. ¿Conseguirán los personajes salvar su reino, o las gélidas temperaturas podrán con ellos? Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo, y al final, como siempre, conoceremos en nuestra escala del 1 al 10 en qué sitio usted coloca este film. Bueno, vamos a comenzar hablando de que el dibujo animado, que por cierto, primera vez en este programa que abordamos una película, un largometraje de animación, el dibujo animado fue antes que el cine. y después vamos a hablar de eso. Pero hemos traído Frozen, el reino del hielo, a colación porque hay desatada una gran polémica en Estados Unidos sobre esta película y queríamos también participar nosotros de opinar sobre esto. Vamos a leer un comentario de quien desató la polémica, que dice así: la película de animación de Disney Frozen, el reino del hielo, amenaza seriamente a Toy Story 3 como el filme animado más taquillero de la historia. Eso significa, claro está, que muchos padres y muchos niños han ido a ver la película, pero de acuerdo al pastor Kevin Swanson, el título es una oscura maniobra para volver homosexuales a los niños. Eso ha dicho este pastor. Y yo he visto la película varias veces, la he visto con mis alumnos, y hubo un alumno que me dio la clave para entender el porqué se produce este conflicto, esta opinión tan adversa y desde mi punto de vista tan descabellada de este pastor. El alumno me dijo: yo vi esa película con dos tías mías, y una de mis tías dijo, tan pronto se acabó la película, dijo: ay, qué bueno que por primera vez no es el príncipe quien salva a la princesa. Y eso es lo que pasa en esta película. O sea, se ve como que se pone en juego, siempre que hay el príncipe salvaba a la princesa, perfecto, está bien, porque es el hombre el que brinda la ayuda, el que protege y todo eso. Pero en esta película no sucede así, es la princesa quien salva la situación, la hermana de la reina salva la situación. Hay un cambio de roles y ahí precisamente, claro, es donde ven el peligro este pastor y todos los que se han unido a esa opinión de él. Pero hay algo más, que es lo más significativo, es que se ha dicho que esta película es un remake o es una parte de un cuento, y en el propio cuento, que fue desde luego hace mucho tiempo escrito, sucede eso, la chica es quien salva la situación. O sea que ni siquiera es nuevo, o sea, yo no veo que haya una mala intención en los realizadores de esta película en volver homosexuales a nadie, ni mucho menos. Claro. Eso no es, además que eso no funciona así, yo supongo, claro, yo, por lo que uno pueda saber de esto. Bueno, la película en cuestión, en este comentario, vamos a destacar lo que ha pasado con ella, la repercusión que ha tenido. Primero, tiene dos premios Oscar. Eso no significa mucho, o sea, es una forma de medir, pero se sabe que, bueno, que cómo se otorgan los premios y demás, eso no se valora. La valoración tiene que estar intrínseca en la película, por lo que aporta, en este caso por lo que entretiene y por lo bella que es. Pero bueno, tiene dos Oscar, tiene mejor película de animación y mejor canción. Tiene en el año pasado Globos de Oro, mejor película de animación, nominada a la mejor canción también. En el premio Emmy tiene 5 premios, incluyendo mejor película y dirección, y tiene en este premio 10 nominaciones. En el premio BAFTA, mejor película de animación. En el Critics' Choice Award tiene mejor película de animación y mejor canción. Y en el Satellite Award tiene nominada a mejor película de animación y de canción. La crítica la han llevado muy bien, muy bien. Dice, por ejemplo, voy a leer nada más que varias. Dice: Frozen es una incorporación fortuita al legado de Disney, una película con magia genuina. No importa cuán lejos pueda llegar el cine de animación, no serán muchos mejores que Frozen. Es un nuevo clásico de Disney. Otra: hay una jugosa dosis de Disney clásico en Frozen. Tiene suficiente acción, magia, romance y, más importante para los niños, un divertido y bonachón hombre de nieve que sueña con esperanza experimentar un verano. Otra dice, el mejor musical animado de Disney desde La Bella de la Bestia, de La Bella y la Bestia. O sea, que ha sido muy bien tratada por la crítica y es una película sobresaliente, que muy entretenida, muy bella, que no le veo por ninguna parte lo que ese pastor ha querido o ha visto en esa película. Cuestiones que más adelante tendremos la oportunidad de escuchar de usted. ¿Cómo no? En el análisis, sí. Claro. Profesor, yo le propongo que escuchemos algo de la preciosa música de este film, Frozen Heart. Born of cold and winter air and mountain rain combining, this icy force both foul and fair has a frozen harbor lining. So cut through the heart, cold and clear, strike for love and strike for fear, see the beauty sharp and clear, split the ice apart and break the frozen heart. As a magic can't be controlled, stronger than one, stronger than ten, stronger than a hundred men. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el film Frozen. Su turno, profesor. Sí, quisiera, antes de entrar en el análisis propiamente desde el punto de vista dramatúrgico de la película, hablar un poco de la animación, puesto que esta es la primera vez que nos ocupamos de un cine de animación, del cine de animación. Hay que destacar la importancia del dibujo animado. Decía que fue antes que el cine, o sea, el dibujo animado, el ser humano, ya el hombre de las cavernas, intentó hacerlo. O sea, cuando estaba dibujando o imprimiendo en las paredes de la caverna su figura con los fines que ya sabemos, siempre esto tuvo un inicio utilitario, porque el hombre de la caverna pensaba que si dibujaba ese un animal y lo atravesaba con una flecha, eso era como una especie de magia que le iba a permitir después una buena casa. Bueno, ya en varios de esos dibujos que hemos podido ver, se destaca la intención de ponerlo en movimiento, porque algunos los pintaban con cuatro pares de patas, o sea, ya era como dibujar el movimiento, ¿no? Uh-huh. Ya había una intención en el hombre de las cavernas de hacer dibujos de animación, estuvo en su intento. Incluso los hay en que están hechos en las cavernas en secuencia, o sea, ya está la intención del dibujo animado, ya está presente a tan temprana edad. Bueno, después entonces hubo un devenir, igual que pasó con el cine, que uno siempre habla de los hermanos Lumière, pero antes de los hermanos Lumière hubo desde la época romana. En la época romana, por ejemplo, se sabe, hay testimonio de que hubo como una especie de caleidoscopio, ¿no? O sea, de proyectar en las paredes el dibujo, imágenes que se movían. Es un largo, no, los hermanos Lumière fue una conclusión, ahí concluyó algo, pero era una historia que ya en el dibujo animado desde la caverna, hay testimonios en el cine desde la etapa romana. Bueno, en el para que vean, para no hacer muy extenso esto, en el 1640 Atanasio Kircher se creó el sistema, que era muy rudimentario desde luego, pero efectivo. Consistía en plancha de cristal dibujada con partes móviles que manipulaba de forma mecánica y dotaban de movimiento a los personajes. Ya estoy hablando del 1640. Pero después, en el 1824, un inglés, Peter Mars Royer, llegó a la conclusión de que todo movimiento se podía descomponer en una serie de imágenes fijas, descubriendo con ello el principio que persiste que permite la visión de este efecto del movimiento. Gracias a él, investigadores de la segunda mitad del siglo XIX se dedicaron a crear artefactos ópticos para generar imágenes en movimiento que se fueron perfeccionando con los años. Por ejemplo, vamos a tocar nada más que alguno. En el 826 se creó el tamatrapo, así se llamaba. En el 1832, el penaquitoscopio. En el 1867, el sutropo. Y en el 1878, el prosinoscopio. Y de después, ya finalmente, en el 1891, el quinoscopio que nosotros conocimos. O sea, ese lo llegamos a conocer nosotros. Yo vi quinoscopios hechos en mi temprana carrera, o sea, ya larga. Y en el 1894-95, finalmente, el cinematógrafo de los hermanos Lumière. O sea, el dibujo animado tiene esa larga trayectoria que devino en lo que hoy conocemos como cine de animación. En esto tuvo mucho que ver uno de los pioneros del cine, que hay una película que lo destaca mucho, que se llama, el personaje se llama Georges Méliès, que fue, se dice, la historia recoge que cuando los hermanos Lumière proyectaron en Francia, en esa fecha, 1895, aquel invento que ellos mismos no sabían para qué iba a ser útil, en esa proyección estuvo Georges Méliès, que era un teatrista, un mago, tenía un teatro y llevaba toda la tradición griega, la llevó Méliès a su teatro con obras de teatro. Él era un teatrista, un mago, ya lo dije, y él estuvo en esa proyección, y se dice que los hermanos Lumière no quisieron venderle un equipo, pero ellos lograron comprar un equipo a otra persona, un proyector, y lo llevaron a su teatro, y ahí empezó la gran magia de Lumière, de Méliès, proyectando cosas, inventando cosas. Hay una imagen que es muy clásica, que es la luna, se llama así, Viaje a la Luna, que es un cohete que se lanza y cae como en un ojo de la luna, ¿no? Esa imagen, que es tan clásica, es de Méliès, y hay una película que se llama Hugo, que refleja, muy buena, que refleja la vida de Méliès, sobre todo los últimos tiempos de ella. Bueno, él estuvo muy muy vinculado al cine de animación, porque creó muchos de los que hoy conocemos y pasamos casi inadvertido, como la sobreimposición, el traveling, muchas de esas cosas de movimiento de cámara y todo. Ya Méliès lo estrenó, lo probó, y le fue muy bien con eso. Bien, entonces todo ese devenir llegó desde luego hasta el Disney, con el clásico que ya mencionaba, este otro de los grandes clásicos de Disney, que es Blancanieves y los Siete Enanitos, para caer ya posteriormente en el análisis que queremos hacer ya de Frozen. Bien, profesor, hagamos una breve pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Estamos de regreso en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y amigo Gerardo Fernández García. Hoy estamos estudiando el film Frozen. Adelante, profesor. Bueno, se ha dicho que esta película Frozen es una adaptación de La Reina de la Nieve, de Hans Christian Andersen. No es así. Es una versión libre. Yo voy a demostrar por qué. Porque, bueno, una adaptación tiene que ajustarse mucho más al original. Y aquí vamos a demostrar que no hay nada, que se partió de una idea que sí está en La Reina de la Nieve, pero que es muy diferente. Tú has hecho la cinematografía Minoxi, y se ha centrado en el personaje de Ana, que Ana es la que va a buscar, va a tratar de salvar su reino, y la hermana tiene ese don o ese defecto, le han dado esa condición de que ella todo lo convierte en hielo, y ella, que es una buena persona, no quiere dañar a su reino y se va sola a ser libre y para no hacerle daño a nadie, pero deja todo a su comarca, todo su reino lo deja congelado, y la hermana va a buscarla, no sabe cómo va a resolver el problema, pero va a buscarla a tratar de salvarla y tal. Lo que hay tanto en La Reina de la Nieve como en esta película Frozen es que si hay un elemento de que el amor, un gran gesto de amor, salva a la humanidad, y precisamente lo que hace Ana es un gran gesto de amor, que lo vamos a ver después, y con eso salva a la humanidad y se salva a ella misma. Hay una diferencia entre el cuento o noveleta, porque esto es más bien una noveleta por su extensión. Lo de Anderson es una noveleta, La Reina de las Nieves, no es un cuento. Dice, para resumir, hay una gran diferencia. Aquí es Ana y su hermana, que es la reina, y en el cuento de Andersen es una niña y un niño, o sea, Margarita y Carlos. A Carlos le cae un cristal en la versión original, a la Reina de la Nieve, le cae un cristal, un pequeño cristalito en el ojo, y eso hace que él vea todo feo, desagradable, tiene una visión muy pesimista de la vida a partir de este hecho que le sucede. Carlos se pierde y Margarita lo busca. Le pregunta a las flores, le pregunta a los animales. Esa es la versión de ellos, que eso no aparece para nada en Frozen. Después Carlos está medio prisionero de la Reina de la Nieve. Aquí la Reina de la Nieve no es la hermana de Ana, sino es otro personaje. Carlos cae como prisionero de la Reina de la Nieve. Estoy inventando, porque yo estoy tratando de recordar el cuento. Claro. Que yo leía hace muchísimo tiempo, pero creo que soy bastante exacto. Margarita llega y entonces besa la mejilla de él, y con el beso de Margarita, o sea, un gesto de amor, le cae del ojo de Carlos, cae el cristal, y vuelve a ser el niño bueno, normal, que siempre fue. Hay que señalar cómo aquí también la niña es la que salva la situación, o sea, no es nada nuevo de esta versión de Disney, que como dice el pastor este, que si con ese hecho está creando la homosexualidad. Hay un animal muy lindo, un reno que acompaña a un personaje que ayuda a Ana a rescatar a su hermana, y que después hay una pareja humana normal, un hombre y una mujer, o sea, él se enamora de Ana y finalmente se supone, se da a entender que se queda como pareja, o sea, está establecido como una relación heterosexual, no hay nada extraño ahí. Pero han querido ver, incluso este pastor ha querido ver que entre el labriego, él se dedica, cuando no estaba congelado aquello, a cortar hielo y llevarlo hasta el reino. De eso vive, y se encuentra en el camino Ana, cuando Ana va a buscar a su hermana, y han querido ver que entre el reno este y este labriego, este hombre del campo, hay una relación extraña, y nada, hay una relación muy bonita, el reno lo ayuda a salvar situaciones y demás, muy simpática, no hay nada extraño ahí. Yo no sé dónde han visto esas anomalías. Bueno, esa es la gran diferencia que existe. Lo que hay es una versión libre, y yo diría que ni siquiera eso, han tomado la idea central, lo que soluciona el conflicto del cuento de Andersen, y lo han utilizado, y la cosa de la nieve y todas esas cosas, pero es más bien un tema, y no es una versión libre, no es una adaptación del cuento original. Bien, profesor, entonces, en cuestiones técnico-artísticas de la obra, ¿qué nos puede decir? Bueno, desde luego que se sabe que un dibujo animado, que de plano es un género no realista, porque digo que es un género realista, casi siempre el dibujo animado es una estructura clásica, vamos después a ver lo que en qué consiste, y el género por lo regular de casi todos los animados dirigidos a niños y a jóvenes está en farsa. O sea, ¿por qué está en farsa? Porque altera la realidad, porque sí, suceden cosas, de lo contrario no la fantasía no cabría dentro de eso, porque la fantasía es en gran sentido una alteración de la realidad. Bueno, está en farsa, pero ¿cómo actúa la acción clásica, la acción base de una estructura clásica aristotélica, que siempre lo usa? Ya de plano decir farsa, estamos hablando de la estructura clásica aristotélica, porque siempre usa la misma, no puede producirse dentro de la segunda estructura. Bueno, esa actúa con acciones dramáticas, siempre hay un intento, alguien que está luchando por algo, y algo o alguien que se opone, para, y es esas acciones, vamos a referirnos a la acción básica, tiene seis partes, como hemos dicho en muchos programas. Un primer momento, que la exposición es el punto de arranque, y la exposición, el punto de arranque, hay que ubicar al espectador, dónde sucede, a quién le sucede, cuándo sucede, qué sucede, todo eso desde el punto de vista del dramatizado, o sea, dramatizando una situación, hay que ubicar al espectador. Después se potencializan los bandos en pugna, los que van a ser bandos en pugna, y que es un poco una preparación de la complicación de la historia que surge cuando surge el punto de giro, cuando aparece el punto de giro, que es la complicación. Ahora alguien ha pasado algo, en este caso la reina que se pierde del reino porque ella no quiere hacerle daño a nadie, quiere ser libre, no quiere estar atada a esa condena que tiene, que todo lo que toca se convierte en hielo, y ahí se complica, y la hermana parte a tratar de resolver ese problema. Ella no sabe cómo, pero a tratar de resolverlo, y lucha por hallarla. La otra se ha perdido, ha creado un nuevo castillo de hielo en un lugar donde va, y ellos empiezan a buscar, en el camino se encuentran a este labriego, y de ahí empiezan a buscar a su hermana, y hasta que no se sabe cómo se va a resolver el problema, pero hay un momento que un príncipe que ha tratado de se ha simulado que es una gran persona que quiere hacer el bien, que trata de matar a la reina para quedarse con la princesa y hacerse del reinado, y va a matar a la reina cuando aparece Ana. Y Ana, en un gran gesto, se interpone ante la espada aquella, y es ella la que se sacrifica por la hermana y se convierte en hielo. Pero después, como ha tenido ese gran gesto de salvar a la hermana, un gran gesto de amor, se descongela y bueno, todo termina bien y demás. Ahora, vamos entonces, así es como funciona la estructura clásica aristotélica, y aquí es fiel a eso, aquí no sobra nada, aquí no falta nada, aquí todo está hecho para que todo el mundo lo entienda, como buen dibujo animado que va dirigido a niños y jóvenes, y a todos nosotros, porque nos divertimos extraordinariamente con una historia como esta que nos has contado los realizadores de Disney. Bueno, aquí la acción base aquí está como sigue. El hechizo de la heredera del trono es el detonante de esta historia. Siempre toda historia tiene un detonante. Ha sucedido algo que ha propiciado que nos cuenten esta historia, que esta historia sea como es. Los bandos en pugna aquí son Ana y Elsa. Ana es la hermana, la princesa, y Elsa es la reina. Vean toda la diferencia que hay con lo que narré del cuento original de Anderson. Forma de manifestarse la acción dramática, el intento. Ana lucha por eliminar el hechizo que domina a su hermana, la reina, que ha provocado la congelación del castillo y su entorno, es decir, Arendel, así se llama el pueblo, la comarca donde radica ese reinado. La oposición, Ana no sabe cómo hacerlo, ella va hacia allá, pero ella no sabe qué solución darle a eso. Y el cambio del equilibrio, Ana se sacrifica e impide que el príncipe mate a la reina y queda congelada, pero el gesto amoroso de sacrificio hace que vuelva a la normalidad. Esa es la historia, eso es lo que nos han contado, muy entretenida, muy en lo que debe ser un dibujo animado. Entonces hay otras acciones que llenan, o acciones dramáticas que llenan de dinamismo este, como debe ser un dibujo animado, por eso está tan perfecto. Está la persecución en sí, ya de por sí es una acción dramática. Ella no sabe dónde está la reina y la va a buscar. Esa persecución persecución es una acción dramática completica. Está la del príncipe Hans, ya que hemos contado que él se simula que viene con muy buenas intenciones y después se produce la traición de él. Hay un duque que vive del negocio que hace con ese reinado y llega allí, pero él cree que con poniéndose de acuerdo con el príncipe, trata de incluso de matar, cuando manda a dos hombres de él, del duque de, se llama el duque de Felserton, los manda a que maten a la reina, y esto lo impiden Ana y este labriego que va con ella, el que se enamora de ella. Está el amor de Christopher, que es el labriego, el que la acompaña, está dado porque desde el principio él se ve que él la ayuda porque se fascina con la belleza de Ana y la va ayudando, pero como es, ella es una princesa y él no es más que un labriego, él no se atreve, pero se ve que está enamorado de ella y al final este amor se produce, se concreta. Está la imagen, la reina Elsa crea un muñeco, un monstruo de nieve que lo hace para que la cuide y funciona. El monstruo trata de que nadie entre al castillo de hielo que ha creado Elsa, pero es vencido por las fuerzas tanto del duque, como las propias de Ana y el labriego. Y bueno, se ha dicho que el muñeco de nieve Olaf no está en trama, y sí lo está, porque entre él y Sven, que es el reno, ayudan a Ana a encontrar el castillo, o sea, ahí están, él es el que sabe, Olaf es el que sabe dónde está el castillo y la conducen hasta allá, por lo tanto está en trama, no hay nada falso aquí no hay nada que esté fuera de trama, todo está muy ajustadito, porque ellos sí, este negocio lo conocen muy bien, esta estructura la manejan muy bien siempre, todos ellos han estudiado muy bien la dramaturgia y saben lo que tienen que hacer. Arriba de toda esta perfección está la factura del dibujo animado. Es bello, es bellísimo. Esta misma cosa del hielo le da una magnificencia a todo lo que se dibuja, la coloración esa entre el agua y el azul, que quedan perfectos, y los verdes que después se logran. El acabado de todo eso es perfecto. La música es bellísima, porque hay que añadir a todo esto es encanto, que es un musical, y entonces hereda de toda la tradición esta norteamericana, que como tú bien sabes y nuestros oyentes también lo saben, es una de las grandes virtudes del arte dramático norteamericano, está en el musical lo han hecho muy bien. Bueno, pues este dibujo animado hereda del musical, porque es, además de un dibujo animado, es un musical, se baila, hay coreografía, hay música que está muy bien cantada, la banda sonora es impecable, se escucha muy bien, está muy bien trabajado todos los elementos, como resalta, repito siempre que la banda sonora es aquella que tú te das cuenta después que pasa de lo bonita que fue, porque está muy bien insertada, ¿no? Así sucede con esta, se pasa una hora y media, no sé cuánto dura la película, no la he medido, pero el tiempo que dura se pasa muy bien, de forma muy agradable, dándose gusto uno viendo colores y viendo y escuchando música, y muy entretenido además. Profesor, llegamos entonces al momento en que escuchamos nuevamente música del film Frozen, Una aventura congelada, Libre soy, por Martina Stossel. Ya se abrió, libre soy. ocultarlo más. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Mauricio Proaño pregunta que si las casualidades no convierten a este animado en un melodrama. No, ya hemos hablado de que la casualidad, yo sí digo que hasta estaba viendo un documental de la formación de la galaxia y del planeta y demás, y muchas veces han dicho que estamos vivos de milagro, que si ese arbolito que mató a los dinosaurios hubiese pasado 5 kilómetros un poquito más separado, los dinosaurios estarían aquí y no estaríamos nosotros. Fue una casualidad de que ese arbolito, o sea, la casualidad es una categoría filosófica, existe. Entonces la casualidad puede darse en cualquiera de los géneros dramáticos. El problema es dónde está situada la casualidad. Si la casualidad está situada en el clímax, ahí sí ya es sería un melodrama, daría condiciones de melodrama a todo lo que ha sucedido ahí. Pero si sucede antes o después del punto del clima, no es melodrama. Hay casualidades como género, como en cualquiera de los géneros, hay casualidades aquí, lo ha habido en la tragedia, lo ha habido en la comedia, puede haberlo, pero si está en el clima, es decir, y aquí no está en el clima, por lo tanto es una farsa, como dije, farsa con un tono de tragicomedia, que es la aventura, porque bueno, toda la persecución, eso es aventura, o sea, no es melodrama esta, es una farsa con tono de tragicomedia, es decir, de aventura. Luis Alberto Bruna comenta que no hay algo que no esté en trama. Sí, todo está en trama, ya eso lo hemos señalado. Está muy bien pensadito, personaje que sale, personaje que está ahí por algún motivo, se ha dicho con razón que un personaje que salga, en este caso no son personajes, pero bueno, se ha dicho que un personaje que es una figura de las que narra la historia que salga, tiene que estar ahí por algo, para bien o para mal, él tiene que contribuir en algo a la historia que nos están narrando. Manuel Abó señala que contribuye mucho al encanto del film la belleza de los personajes. Sí, sí, las figuras son bellísimas, aquellos ojos de esos personajes. Además, hay un estilo del dibujo, ¿no? Todos tienen esos ojos grandes, esos ojos bellos, y son bellísimos todas las figuras que aparecen ahí. Bueno, cuando sale el malo es feo, ¿no? Y ese monstruo que él se ha creado ahí, no es que sea feo, pero es que es descomunal y da miedo, ¿no? Todo está hecho con una intención, como debe ser. Cecilia Novoa saluda que esta vez no es lo de siempre, que el protagonista es la figura de un hombre que salva del mal a una mujer. Sí, eso lo hemos hablado. Yo creo que eso ha ocasionado que este pastor Kevin Swanson haya hecho este comentario tan desafortunado, de que, bueno, a él me tiene que demostrar, yo no estoy aseverando a ultranza todo esto, yo lo que sucede es que yo no le veo esa intencionalidad de convertir a homosexual a los niños, ni yo no lo veo en la película por ningún lugar, me tiene que demostrar que hay un elemento que yo no entiendo para que sea así, pero está muy bien hilvanado, y además de eso, no es la primera vez que un personaje femenino es el protagónico de una historia. En la tradición de los cuentos infantiles, eso se ha producido ya, o sea, no sé por qué saltan ahora, si eso está en la historia de tanto de los cuentos infantiles como de los dibujos animados. Claro. Bien, profesor, esto es todo en preguntas y respuestas, y arribamos al momento en el que usted coloca en nuestra escala del 1 al 10, ¿en qué sitio usted coloca esta esta película. No, ya yo creo que ya en el trayecto de mi exposición se puede entender que estoy maravillado con este dibujo animado, con esta película de Disney. Yo le doy un 10 porque no creo que pueda haber, ya hay críticos que lo han señalado, que es difícil superar lo que han logrado. Pues creo que tiene, y que ellos están así, no lo han señalado, lo aprecio yo, que han incorporado el musical. O sea, eso le da un nuevo encanto porque los otros, bueno, tienen música, pero aquí los personajes cantan, hay coreografía, hay de todo. Entonces, además de eso, arriba de eso está la belleza de lo que uno está observando, lo bien que están esos dibujos. Es de forma ideal, no hay que... Estamos viendo eso, está hecho para gustar. Y han logrado eso, han logrado que eso guste mucho. Bien, ahora bien, ahora solo resta que nuestros amigos oyentes busquen la película, que la busquen, que se sienten a verla, y con estos argumentos que usted nos ha dado en la tarde de hoy, pues tengan una buena idea de lo que están presenciando. Exacto. Para con conocimientos teóricos del asunto, disfruten de la película y analicen en casa sobre este primer comentario que hizo nuestro amigo Gerardo al inicio del programa, sobre ese planteamiento del párroco, del sí, pastor. Sí. Bien. Muchísimas gracias, profesor. Aquí, como para siempre. Para servir. Y llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa Punto de Giro. Hablo para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianas y ecuatorianos. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.